propósito de... Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del periodista y señor conductor Mario Aro Salirrosas, ni de la Corporación de Desarrollo del Raco, ni Radio Puente Alto. Aquí comienza su programa, La Mesa Ciudadana. Adelante, Mario Aro. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, como siempre, entusiasta, un caballero que nos levante el ánimo, ¿eh? Más no así el dueño de la radio que nos para cobrando cada vez que venimos. Bien amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Mesa Ciudadana, un programa que todos los miércoles de 12 a 1 estamos aquí con grandes invitados, grandes temas y como siempre tratando temas macros que nos atañe a nivel nacional y también local y también obviamente temas internacionales que se suceden día tras día. Vamos a hacer la presentación de hoy día sin antes dar las gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo. Nos ha llegado un correo, queridos y estimados invitados, en la cual nos manifestaban del cambio de la mesa social. Así que yo manifesté en la vuelta de dos correos que el cambio de la mesa social se debía, más que todo, a tener un poco más de amplitud, comodidad, convivencia, y que estamos en Nemesio Vicuña 666, eso es lo que yo manifesté. Bueno, hay grandes temas, pero antes la presentación del caso. Ahí estamos con Ricardo Clapp. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido bien, al programa. Bien. ¿Ah? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el ánimo? El ánimo bueno, po. ¿Y cómo vamos a empezar la fiesta? No sé, pero eso habría que preguntarle a Rafael, es más fiestero que yo. No, ya comenzó ya, Ricardo. Se le nota el tiro en la nariz. Por lo menos me llega una luz así roja. Es que yo soy rojo. Hay otros que son medio desteñitos. Medio desteñitos. Bueno, ¿cómo está Rafael? Muy bien, Mario. El ánimo. Por supuesto, excelente el ánimo. Mientras hay salud, mientras hay ánimo, bien. Mientras hay vida. Está todo bien. Alguien dijo por ahí, mientras algo se mueva, algo hay. Oye, encantado de estar acá nuevamente, ¿no es cierto? Y saludando a todos los puentealtinos y puentealtinas. Mira, hemos recibido buenas críticas porque en medio de la seriedad que colocamos al tema, a veces lanzamos por ahí algunos exabruptos, ¿eh? Así que yo creo que es bueno matizar un poco. Bueno, hemos tenido una semana movida, vamos a tener una semana mucho más movida a ritmo de cueca, pero hablando de lo político, había una por ahí hicimos una marcha por el agua, ¿cierto? Una marcha que convocó a muchísima gente, Rafael. Tú no estuviste, pero la verdad que una convocatoria muy seria. Me llamó la atención que frente al tema del agua, que es un elemento muy importante, apareciera mucha juventud. La verdad que me llenó de harta satisfacción ver hartos jóvenes, Ricardo, que estaban interesados en el tema, estaban motivados también en apoyar, y por ende eso quiere decir que tenemos un buen relevo como para continuar en esta lucha que tenemos que dar respecto a las hidroeléctricas y el agua en sí. Sí, o sea, eso fue el sábado antepasado, y marchó bastante gente, digamos. Sobre 1000 personas desde la protectora de la infancia hasta la plaza de Puente Alto, y fue un acto muy unitario de gran presencia de jóvenes. Bueno, ahí estuvimos también las organizaciones de la mesa social con nuestro lienzo, solidarizando con las organizaciones que están por la defensa del agua, y esperamos que la lucha continúe en ese sentido. Bueno, el tema del agua es importante, lo hemos tratado ya en temas anteriores, por lo tanto yo creo que tenemos que continuar en esa brega y en esa lucha porque esto se modifique. Es decir, siempre cuando hablamos del agua estamos hablando inclusive del buen uso de la ducha, ¿eh? Es bueno tener en cuenta de cerrar bien la llave, tener en cuenta que cuando lavamos la loza también tenemos que hacerlo de una forma muy metódica, de tal manera que el agua se le dé un buen uso. Es decir, el agua no solamente significa aquí ir a marchar por temas de hidroeléctricas, también estamos hablando de temas que hay que hacerlo desde la casa misma, ¿no? desde el lugar donde uno trabaja, ¿cierto? Lógico, es algo integral, digamos, el cuidado y el cariño por el medio ambiente. Claro, entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta que el líquido elemento que es muy indispensable respecto a estos temas, tengamos la costumbre desde la casa. La otra marcha que se hizo fue la de la Velatón por el 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre comenzó temprano en Puente Alto, digamos a las 11, frente a la gobernación, se le puso el nombre del pasaje de Eliana Grace Lascani, y fue un acto de que congregó muchas, sobre todo personas de amistad y también gente que relacionada con los derechos humanos. Fue un acto bonito, simbólico, y asistimos a eso. Bueno, en la tarde también hubo un acto en el Cerro Chena, que es la primera vez que se hace. Asistió gente de la provincia Cordillera, pero eso también fue San Bernardo, ¿no? San Bernardo, pero también gente de la provincia Cordillera. Estuvo Marcos, Marcos Barra, y también gente de la intendencia, de otras organizaciones en el Cerro Chena. Eso fue cerca de las 3 de la tarde. Y a las 7 y media empezamos la marcha aquí en donde estuvo el regimiento, digamos, y terminamos en un acto y una velatón también en el frontis de la gobernación. Esas son las actividades que se realizaron en torno al el mismo 11. También hay otras actividades que se relacionaron en torno a derechos humanos, pero eso sobre el 11, digamos, fue un 11 bastante movido. Mira, sobre lo mismo, yo en realidad no estuve acá en Puente Alto porque tenía actividades en Santiago, y una de ellas era justamente el día 11 en que nos íbamos a juntar los presos políticos en el monumento de Salvador Allende. Cosa que hicimos a partir de las 8:30 de la mañana, aproximadamente 350 expresos políticos, 400 expresos políticos, en el cual desplegamos nuestras pancartas, nuestras banderas, ¿no es cierto? Estuvo con nosotros Mónica De Negri. Y el acto fue, ¿no es cierto?, como tenía que ser, pues ir tranquilo, y de acuerdo a los planteamientos que teníamos, que íbamos a estar nosotros, nada más, y nosotros íbamos a permitir el ingreso, ¿no es cierto?, a la conmemoración, ¿no es cierto?, o entregar la ofrenda al compañero Salvador Allende. Entre ellas estuvo el GAP, que también ingresó y dio su saludo. Posterior ingresó a La Moneda, ¿no es cierto?, porque invitados por la presidencia. Así que fue un acto que nosotros consideramos que fue bastante bueno. Cuando tú dices que solamente ustedes y tenía que ir las personas que tenía que ir, ¿te refieres que hay gente que se aprovecha de esta instancia y de estas fechas como para hacer reivindicaciones que durante todo el año no aparecen? ¿A eso te refieres? Sin duda. Sin duda, es decir, sabemos, ¿no es cierto?, que hay gente que en forma muy oportunista se acuerda de Salvador Allende solamente una vez al año o dos veces al año, y el resto del año, ¿no es cierto?, no participa de la ideología, no participa, ¿no es cierto?, de la práctica de Salvador Allende. Y aparece para la tele. Ya aparece para la tele, así que a eso no los dejamos nosotros entrar. A entregar su ofrenda, ¿eh? Correcto. A pesar de que le dimos, ¿no es cierto?, tribuna a otras personas. Bien. Bueno, tenemos la grata presencia que engalana esta mesa de nuestro jefe de gabinete de la gobernación, don Marcos Barra. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. En primer lugar, saludar a todos los auditores de la radio Puente Alto. Y quisiera primero dar lectura a un saludo de la gobernadora. Sí, sí, por supuesto, adelante. En este nuevo aniversario patrio, reciba el cordial saludo del equipo de la Gobernación Cordillera y un cariñoso abrazo mío, deseándole que disfrute estos días junto a sus seres queridos con alegría y responsabilidad. Afectuosamente, Vanessa Marimón Fuente, gobernadora provincia Cordillera. Así que a todos los auditores les entregamos este saludo. Correcto. De tener una muy bonita, alegre y muy cuidada también, a su vez, fiestas patrias. Bueno, vamos a tratar varios temas, aprovechando su presencia, vamos a tratar de exprimirle lo que más podemos, ¿eh? Hay muchas cosas y muchos temas que tratar. Queremos dar la bienvenida también a nuestro estimado colega, amigo, y también un hombre del mundo social, de... usted pertenece a la Izquierda Ciudadana. Izquierda Ciudadana, bien parecido a la Mesa Ciudadana, deben ser un poco parientes, ¿no? Podríamos armar Mesa Ciudadana en varias partes. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Bienvenido. Bien, gracias. Para mí es un placer de nuevo compartir la mesa con ustedes, con grandes luchadores sociales de la provincia y que... Grandes y viejos. No tan viejos, yo creo que yo creo que podemos decir experto. O experimentado, sí. Más que el tema. ¿Tú te refieres a Ricardo Clapp? Específicamente no, el maestro Clapp está en un nivel superior de alcance a todo. Exacto. No, interesante poder compartir acá este espacio, pero yo quería promocionar una obra de teatro. Que por supuesto, que se adelante, después por caja pasamos, no hay problema. Claro, y lo que pasa es que hay una iniciativa que hizo el gobierno de Santiago junto con la gobernación y con la compañía Aracataca Creaciones de Malucha Pinto, que es una obra que se llama Colibrí, que es un tributo a Andrés Pérez. Y esta obra se va a presentar acá el día jueves 24 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Palermo. Uh-huh. Y lo interesante es que es una obra de adhesión gratuita, o sea, la gente entra liberada, van a poder asistir todos los que quieran llegar en ese momento al teatro. Y creo que eso también apunta a la construcción más que a una construcción del arte, sí, ¿no? A una construcción de una diagramación cultural dentro de la provincia. Yo creo que también hay un dispositivo de cultura, que hay organizaciones muy potentes que están haciendo cosas, particularmente el Teatro Palermo, uno de los focos, los íconos ahí que siempre estuvo, que siempre, ¿no es cierto? Y que tiene historia. Exactamente. Don Marco. Sí, mira, yo quisiera explicar de que esta obra de teatro forma parte de un contexto, de un marco mayor. Esto es un proyecto de teatro presentado por la compañía de Aracataca que dirige Malucha Pinto, en que lo esencial de la propuesta tiene que ver con la inclusión, vale decir, cómo personas con capacidades diversas pueden también ser partícipes del arte, ¿no? Este se llama también teatro de intervención o teatro de participación, ¿ya? Es decir, junto con la obra de teatro va a haber un conjunto de audiencias para jóvenes, ¿ya? Jóvenes, adolescentes, de manera de seleccionar 20 jóvenes para una futura obra de teatro. Ah, qué bueno. Esa obra de teatro se va a construir con estos jóvenes a partir de sus vivencias. Y dentro de estos 20 jóvenes van a haber jóvenes también que tienen capacidades diversas. Y lo importante decir de que nosotros como gobernación estamos apoyando esta iniciativa. Sabemos también que va a haber algo similar en San José de Maipo, que está siendo apoyado por la Municipalidad de San José de Maipo. Y el financiamiento de esto es a través del gobierno regional, ¿ya? A través de lo que se denomina el 2% del gobierno regional. Es importante destacar eso porque muchas veces no se da visibilidad. Los recursos. Exactamente. Entonces nosotros esto, sin prejuicio de los recursos, son un insumo para el proyecto. Lo más importante es el proceso, claro, que se va a implementar con esta compañía. Marco, esto apunta a la inclusión, ¿no? A la inclusión, ¿no? Nosotros sabemos que somos una ciudadanía diversa, sí, ¿ya? Donde hay orientaciones y capacidades, claro, ¿no es cierto?, diversas, claro. Y hoy día, ¿no es cierto?, en una sociedad compleja como la que vivimos, heterogénea, por así decirlo, sí, en los sentidos, sí, y la identidad de las personas, ¿no? Y en sus condiciones, tanto la política, el arte, tiene que estar a disposición. Fíjate tú que muchas veces hay otras áreas, como el mismo mercado, por ejemplo, claro, que tiene mayor capacidad de adaptabilidad a esta diversidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, otro día veían una persona, una emprendedora que hacía, por ejemplo, libros para ciegos, ¿no? Interesante. No, o sea, tipo braille. Exactamente. Usando el tacto. O otros libros para otras, digamos, otras poblaciones que son diversas. Entonces, el teatro es un área del arte y de la expresividad humana súper fundamental para la inclusión. Solamente una pregunta, Marco, respecto a la inclusión, a la diversidad en todo orden y a ese mundo de capacidades distintas, teniendo en cuenta que esta es la comuna más grande, más poblada, tenemos una gran cantidad de personas de ese tipo aquí en Puente Alto. Nosotros, mira, yo trabajé en la Provincial de Educación 5 años y había alrededor de 5 establecimientos que ofrecían educación especial, sin contar los proyectos de integración que tienen los colegios subvencionados, tanto particulares como municipales, digamos, de educación regular. Entonces, efectivamente, muchas veces no nos damos cuenta. Sí. ¿No? Es que eso es porque nos autoconsideramos. Uno se da a saber también. Exacto, no lo sabemos. No autoconsideramos. Pensamos normales, que somos nosotros nomás. Exactamente, nos autoconsideramos normales y pensamos que todos los demás son igual que nosotros. Sí, y en circunstancias que. Y hay un mundo que hay que incluir. Que se siente inclusive excluido y, aparte de eso, apartado, ¿ah? ¿Eh? Porque hacen su propio espacio. Exactamente. Y no tienen espacio muchas veces. Interesante, de verdad que es un tema sumamente interesante. ¿Alguna cosa más que decir mira, sobre el tema? Mira, primero que nada, ¿no es cierto? Saludar la iniciativa, ¿no es cierto? Y saludar, ¿no es cierto? A Marcos Barra, ¿no es cierto? En representación de la gobernación. Saludar a la señora Vanessa Marimón también. Que, bueno, nosotros que ya llevamos harto tiempo en Puente Alto, hace bastante tiempo que no encontrábamos una dupla que encajara en Puente Alto, tomando en consideración los escasos recursos con los cuales se mueve una gobernación. He visto, ¿no es cierto?, en el Fronti emprendedores, como dices tú, ¿no es cierto?, que debiera ser o va a ser la gran cantidad de Puente Altino, tomando en consideración que la gente necesita trabajar, inclusive después de haber recibido sus pensiones, porque están obligados a trabajar, ¿no? Si te das cuenta. La provincia también necesita. Claro, pero yo te digo mi saludo a la señora Marimón, ¿no es cierto?, y mis saludos personales a Marco, los cuales siempre me ha dado una buena recepción cuando le solicitamos la sala en el tema de los derechos humanos, que no siempre hemos sido, y siempre hemos sido críticos. Críticos frente a muchos temas. Incluso hasta con el gobierno. Pero no podemos desconocer las obras buenas que también se han hecho en la gobernación. Yo creo que, Marco, está saludido al tema. Yo creo que las críticas, mientras sean críticas que construyan, críticas de sostén y apoyo, críticas que ayuden a ver los errores, así como hoy en día. Sabemos que tanto la oposición como el gobierno tienen grandes problemas y hay críticas al interior. Mientras esas críticas sean bienvenidas, yo creo que son constructivas y yo creo que eso ayuda a desarrollarse y a enmendarse, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que en primer lugar, gobernar no es fácil. Así es. ¿No? Es un arte. Dicen que gobernar para todos no es fácil. Claro. No, ¿cierto? Gobernar para todos no es fácil, pero gobernar gobernar es fácil, pero para todos es difícil. No todo va a estar contento. Bueno, pero yo creo que en el fondo el recibir críticas también a uno lo ayuda a reflexionar y a realizar seguramente lo que ha realizado. A veces sí lo que uno podría, ¿no es cierto?, y tiene que ver con el diálogo, expresar de que existe cierto desconocimiento, a lo mejor no nos hemos preocupado nosotros de hacer la suficiente información, desconocimiento de cómo funcionan determinados procedimientos. Sí, por supuesto. Pero bueno, a veces se hace crítica sin saber la realidad. Exactamente. Y yo creo que eso pasa. Pero en el contexto en que estamos, efectivamente, de crisis de instituciones, de crisis, ¿no es cierto?, de representación, donde tenemos una ciudadanía mucho más exigente, pero también tenemos un Estado que le falta mucho por generar mejor gestión. Yo creo que, por lo menos en el espíritu que tiene la gobernadora y el espíritu de todo el equipo, incluyéndome a mí, es justamente ser muy receptivo a las solicitudes mientras estén dentro del marco jurídico, y también receptivo a las críticas, entendiendo, digamos, de que ellas nos sirven para reflexionar y para revisar lo andado. Así que en ese sentido yo agradezco tus palabras, Rafael. Además que hay que incluir al mundo crítico. Gracias. También. Yo creo que a esta altura el mundo crítico tiene que estar incluido dentro de este proceso. No hay que excluirlo, al contrario. Mira, yo miro el asunto desde la óptica fundamentalmente de los derechos humanos. Y en primer lugar, hay un reconocimiento a que se haya puesto, como dije delante, el nombre de Eliana Grey Lascani al pasaje, y eso fue con un protagonismo que tiene tanto las amistades de la gente de derechos humanos, pero también la gobernación, es un hecho importante. La asistencia también de la gobernación al acto de Cerro Chena también es un hecho importante, y también que la colaboración que tuvimos para la y el permiso para la marcha y la el acto y la velatón, digamos, en ese sentido nosotros no hemos tenido un diálogo y una recepción positiva para poder realizar nuestras actividades, que son actividades pacíficas y recordatorias de nuestros compañeros. Bueno, adelante se hablaba también de Salvador Allende, o sea, bueno, nosotros esperamos que no solo los que adherimos al ideario de Allende participen en el homenaje, en el caso de la provincia cordillera, sino también gente que en un momento puede haber discrepado de Allende, gente consecuente como por ejemplo el dirigente democratacristiano Leighton, que Bernardo Leighton, que la dictadura intentó asesinarlo, digamos que estuvo cercano a Salvador Allende, pero también fue discrepó con él. Gente como Miguel Enrique, que lo mataron, que también discrepaba, pero también, o sea, Allende es respetado desde un área mucho mayor, inclusive, que solamente los que estuvimos por el camino hacia el socialismo y la vía chilena. Y, como le digo, también este asunto del que esta actividad sea gratuita, o sea, el acceder a la cultura, acceder al arte en el Palermo es sumamente importante. Por eso el jueves 24 de septiembre a las 19 horas debemos estar en el Palermo y participar de Colibrí, el viaje del alma. Así mismo también, el 25, ¿no es cierto? 24. No, pero ya. El 24, el 25 tenemos otra actividad. Correcto. Que me parece interesante todo lo que se está dando en la mesa. Yo creo que si hay una cosa que es fundamental hoy por hoy en la provincia, tiene que ver con el tema de la autosustentabilidad y también con el tema de la construcción de identidad colectiva. Creo que los actos del día 11 de septiembre apuntan a eso, a una construcción de identidad donde a partir de la memoria vamos avanzando. O sea, un pueblo sin memoria es imposible que construya futuro. Y yo creo que en esa senda estamos. Y desde el punto de vista de lo que se está haciendo a nivel cultural, he tenido la oportunidad en poco andar por acá de conocer a varias organizaciones culturales, Arteca, que está haciendo varias cosas, a la gente también del Pueblo de la Araña, a la gente de los viejos papeleros, hay varias gente que está haciendo cosas. Sí, y yo creo que iniciativas como quizás dar un paso y avanzar. Jóvenes, ¿eh? Y son jóvenes, dar un paso y avanzar al primer cabildo cultural de la provincia cordillera, yo creo que sería un desafío interesante de poder, muy interesante, poder avanzar y generar una construcción de identidad a partir del hacer cultural y recuperar esos espacios que también son parte de los desafíos que tiene el Chile que queremos construir. Correcto. Yo solamente quisiera agregar algo. A ver, Ricardo hizo alusión a Allende y dijo, los que están y los que no creen Allende, si los críticos también ojalá marcharan, dijo Clap. Yo creo, Clap, que inclusive hay gente de derecha, yo creo que sí admira la parte humana que tuvo Allende, hay algunos que se admiran. Aparte de eso también hay que admirar de Allende su valentía, ¿eh? O sea, su consecuencia. ¿Quién no, de repente no participaron de su estadismo, de su forma de pensar, pero él dejó muchas cosas para todos. O sea, ahí podemos ver todo lo que se condecía con lo que él decía. Porque para él era fácil arrancar, ¿no es cierto? Era tan fácil levantar una banderita blanca y salir e irse para otro lado. O por último afrontar la justicia, pero al final quedas con vida como para seguir viviendo y luchando. Algunos lo hicieron. Algunos lo hicieron, algunos salieron raudamente y diáfanamente, claro, sin tener la consecuencia que tuvo Allende hasta el último minuto de su vida. Claro, entonces hay algunos rasgos que yo creo que es universal. Es universal. Algunas cosas, algunos términos que son universales y que ahí yo creo que da para los críticos. Quería decir algo, Marcos. No, dale nomás. A propósito de crítica y discrepancia, yo pienso que en una situación de crisis, ¿no es cierto?, cada persona actúa de acuerdo a su conciencia y a sus posibilidades. Así es. ¿Ya? Yo creo que Allende fue consecuente siempre, ¿no? Desde que fue dirigente estudiantil, cuando fue ministro de salud, cuando fue diputado, cuando fue senador. Fue un tipo que presentó leyes, proyectos de ley, ¿no? Para negoció, claro, también. O sea, él no fue al Senado presentado a imponer, ¿no? Yo me recuerdo cuando niño de Allende un dialogante, ¿no? Y que el, la extrema izquierda le decía que era blando, ¿no? De consenso. Exactamente. Entonces, yo me hizo que sin prejuicio de que él no perdía el norte de, del socialismo con sabor a tinto y empanada. Y empanada. La vía pacífica y democrática, ¿no? Él también entendía de que tenía que tener una mayoría democrática y una mayoría social. Los cambios que él hizo fueron tan profundos que obviamente hubo reacción, ¿no? Y eso, bueno, da para un análisis histórico más correcto, complejo. Correcto. Yo sí quiero rescatar algo que está en esta mesa, que es el tema de los derechos humanos. Yo creo que es una herencia importante que en la sombra de la dictadura apareció esta luz, ¿no? Que es la defensa, la lucha por los derechos humanos. Y el día que estuvimos en Chena, la verdad que fue un momento muy emocionante cuando Ricardo dio su testimonio, ya, cómo la humanidad, ¿no es cierto?, tiene esos rasgos tan bestiales, pero también ahí, ¿no es cierto?, en esa bestialidad, en ese momento también hay rasgos de seres humanos muy que lo dieron todo, digamos, por una causa. Entonces, sí. Sí. Importante de entender de que, como decía recién Lucho, no perder esa memoria, no perder. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho, tal vez Chile sea uno de los países que más avanzado en el tema de derechos humanos post dictadura, ¿no? En Uruguay hubo un plebiscito, ¿cierto? Sí, no, ganó el no. Argentina solamente cayeron los generales, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron una guerra, más que por los derechos humanos. De entonces, verdad. Y yo creo que, pero sin prejuicio de que se ha avanzado, falta mucho. En reparación, en justicia, en verdad, ¿no? Así que esta lucha no se puede abandonar. Pero, junto con lo anterior, hay otros derechos también. Los derechos sociales, económicos, culturales. Y esos son los que se llaman los derechos de segunda generación. Y que también estaban en el ideario de lucha de Allende, ¿no? Increíble cómo, ¿cierto? Esto se. Y también, obviamente, de sectores sociales cristianos, que en los años 50 y 60 levantaron, ¿no es cierto?, todo lo que fue la reforma campesina, en fin. Bueno, pero yo quería decir que básicamente los derechos humanos constituyen una conquista universal y constituyen también una conquista del pueblo chileno, y que hay mucha tarea pendiente que hacer. Sí. Mucha tarea. Muchísima. Tanto, ¿no es cierto?, en verdad y justicia, en el caso, ¿no es cierto?, de las violaciones terribles que se hicieron en tiempo de la dictadura. ¿Cómo desarrollamos también una sociedad mucho más justa, ¿no? Inclusiva. Eso falta. Falta harto, y sabemos que la juventud, ojalá, debiera continuar con esto, porque al final de todo vamos a dar todo lo que podemos, nada más. ¿Eh? El día 25 hay una actividad, ¿cierto? Hay una actividad importante que estamos bajo el alero de la mesa social que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día, mi querido Ricardo? Mira, yo antes quería, de todas maneras, entregar una información. Ya, adelante. El día de ayer, ante la Corte de Apelaciones, una veintena de expresos políticos que estuvieron en los campos de concentración y tortura de Estadio Nacional, Cuartel Bogoño, que era parte de la CNI, la firma Villa Grimaldi, presentaron una querella por secuestro, prisión, reclusión ilegales, tortura, daño físico y psicológico, arrestos inconstitucionales contra la dictadura. Y dentro de estos querellantes habemos cuatro ciudadanos de Puente Alto, digamos, hasta Luis Lobo y Raúl Vargas, que fueron destacados dirigentes sindicales, y también está Sergio Solís. Los abogados nuestros son Irán Villagra y Soledad Castillo. Esta es una querella fue acogida en primera instancia y recepcionada por la Corte de Apelaciones, y esperemos que se realicen todas las diligencias. Ahora, en torno al 25, lo que hay es que en el Palermo tenemos una actividad, un conversatorio, digamos, sobre asamblea constituyente y cambio constitucional. Digamos, vamos a... hay personas que han planteado de que están de acuerdo con la asamblea constituyente, pero no saben de cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, de qué se trata esto. Y ahí vamos a discutir este tema. El hecho es que a nosotros nos rige mayoritariamente, digamos, la constitución hecha por Pinochet, tanto en el área de trabajo, en el de los códigos, de la economía, y eso nos crea perjuicios y somos perjudicados, porque los gobiernos ni siquiera pueden gobernar como quisieran, porque están amarrados, digamos, por leyes constitucionales, y hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se pueden renacionalizar sectores del cobre, el agua, la luz, está el problema de las pensiones, y varias situaciones que se han agravado. Lo que queremos hacer un diálogo, digamos, con las organizaciones sindicales, vecinales, en el Palermo, y esperamos que asista el máximo de personas. Esto va a ser a las 19 horas el viernes 25 de septiembre. Mario, mira, con respecto a lo mismo, con respecto a las demandas se están haciendo de 4 personas, 5 personas lo máximo, 3 inclusive. En este caso se hicieron las demandas del Estadio Nacional, ya hay un montón de personas que han presentado sus demandas también. En el caso mío, que yo estuve en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, específicamente en el Politécnico de la Fuerza Aérea, por el caso Bachelet, que estuve unos cuantos meses adentro. También, si hay gente que haya estado detenida, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea, ojalá se pudiera comunicar conmigo para que pudiéramos hacer la demanda en conjunto. En este momento tenemos 3 personas ya, ¿no es cierto?, que estaríamos haciendo esa demanda. Esa demanda se está haciendo a través del CODEPU, la Corporación del Pueblo. No puedo dejar de no destacar, ¿no es cierto?, el hecho que el día lunes, este lunes 14, de esta semana, más bien dicho, ¿no es cierto?, salió una resolución de los tribunales de justicia, específicamente la Corte Suprema, con respecto a los detenidos de Isla Datsun. En Isla Datsun, claro, sabemos, se ganó. En Isla Datsun estuvo, dentro de las personas más emblemáticas, por decir así, estuvo el que fue ministro Toá, ¿no es cierto?, padre de la alcaldesa Toá, que falleció también en el mismo lugar. Dentro del dictamen que salió ese día lunes, hay un reconocimiento de la Corte Suprema, en el cual acoge, es decir, no acoge la demanda del Estado por prescripción, ¿no es cierto?, y otros temas más. Esa demanda está hecha por 150 millones de pesos por cada persona, por lo tanto eso ya está corriendo. Ahora habría que ver, ¿no es cierto?, qué pasa, ¿no es cierto?, con que no van a apelar. Si van a apelar, ¿no es cierto?, el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, y si lo hace, esto va a demorar un poco más porque va a ir a tribunales internacionales, y sin duda alguna que esto se va a ganar, porque la Corte Suprema hizo mención, ¿no es cierto?, de las normativas internacionales también junto con las normativas nacionales. Por lo tanto, creemos que en un lapso de, no creo que sea muy largo, esto va a florecer, a no ser que el gobierno de una vez por todas, ¿no es cierto?, se siente en la mesa y negocie con nosotros las cantidades que tienen que darse. 150 millones para lo que se pasó por persona es una cantidad considerable, pero no considerable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista por lo que pasó la gente, por el deterioro, ¿no es cierto?, de su organismo, de su salud, el deterioro, ¿no es cierto?, de su imagen, el deterioro en cuanto a lo pecuniario también. Por lo tanto, eso no tiene valor, la tortura que sufrió la gente en Isla Datsun, y no fue solamente en Isla Datsun, sino que también fue en Tejas Verde, fue, ¿no es cierto?, en Ritoque, fue en el Estadio Nacional, fue en el Estadio Chile, fue en la Fuerza Aérea, fue en Investigaciones de Chile, es decir, prácticamente en toda la red de cárceles que tenía la dictadura en su momento. Bueno, habrá que, el gobierno tendrá que revisar estos temas, porque si van a ir haciéndose denuncias de 4, de 5, de 6, y al final eso va a ser ganable. El Estado va a tener que pagar mucho más plata que tomar una decisión, juntarse y determinar en conjunto un monto determinado o llegar a acuerdos y consensos Y no perder el tiempo como ha pasado con los expresos políticos, que se dilató el tiempo, se puso varias personas en la mesa y al final se llegó a nada, pues, y en este momento todavía siguen lo mismo, y pueda que los presos políticos también tengan que separarse en grupo y hacer denuncias de ese tipo. La verdad que eso para el Estado por lo menos le significa desembolsar mucho más dinero. Bueno, de todas maneras, para los compañeros expresos políticos que nos están escuchando, la Cámara de Diputados, primero en la comisión que correspondía y posteriormente la Cámara de Diputados en su conjunto aprobó, de Derechos Humanos. Sí, aprobó un bono, digamos, de $1,000,000 para sí, los, eso ya está y aprobado. 600 para las viudas, que eso está aprobado. Está aprobado, sí. Falta que pase por el Senado, que va a pasar en estos días. Sí. Sea posteriormente publicado en el Diario Oficial. Y yo, en lo personal, creo que más o menos entre fines de noviembre, diciembre, estarían recibiendo esa cantidad los expresos políticos que están reconocidos en el informe Valech. Por lo tanto, no. ¿Y eso va a ser en partes o va a ser de una? De una, tengo entendido que es lo que. Sí. ¿Es de una? No, efectivamente, eso es en una sola oportunidad y no hay más. ¿Eh? Y esto es como reparación a las precarias pensiones que hemos estado recibiendo durante mucho tiempo. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que cuando comenzó esto en el tiempo de Ricardo Lagos, que entregó o que dio a luz, ¿no es cierto?, la ley 19.992, claro, que es la Valech, nosotros estábamos en un monto superior inclusive a lo que era un salario mínimo, y el salario mínimo a partir de enero del próximo año va a quedar en 251, y nosotros estamos muy, muy, muy por debajo de esa cantidad. Muy poco. Muy poco. Bueno, mi querido Marco Barra. Oye, mira, muy interesante toda la conversación. Yo creo que este el tema de derechos humanos es un tema apasionante, sí, porque sí, tiene sí, que ver, ¿no es cierto?, con largo. Tiene que ver con nuestras vivencias cotidianas y profundas, ¿no? Los voy a cambiar absolutamente de tema. Por ya, vino y empanada. Por vino y empanada. Mira, me parece. Así por que vino que por empanada, con la dice Ricardo. Disculpa aquí de No, en el tema de la radio es así. Es como la televisión, vamos de un tema a otro. Sí. ¿Ah? Mira, no se preocupe. Básicamente, tenemos como gobierno una preocupación en el sentido de que ojalá que estas fiestas patrias, que son un poco más cortas que otros años, la gente, ¿no es cierto?, el pueblo o la ciudadanía pueda celebrarlo en condiciones seguras. Pero ¿no? Hay chilenos que lo hacen bien largo. Bueno, pero no hay fiestas cortas. Pero la, ¿conversaron algunos? Pero ¿ya conversaron? Pero las más, bueno, dicen que las fiestas más largas son las mexicanas. Sí, es verdad. Pero bueno, pero en Chile son bien regadas. Bueno, y la idea el mensaje es a menos accidentes. Mira, básicamente tomar con holgura, con responsabilidad. Recomendaciones, ¿no? Recomendaciones. Adelante. Por ejemplo, andar acompañado. ¿No? Los que hemos ido alguna vez a la fonda aquí de Puente Alto, sabemos que hay un tránsito continuo así de personas. Es. Además, ¿no?, que es estrecho. Es estrecho. Entonces hay que andar, ojalá, ¿no es cierto?, con una bien, persona bien resguardado los objetos de valor, nuestras billeteras, los niños, ojalá no dejarlos bien a resguardo. Entonces, desde la seguridad personal, desde el autocuidado, ¿no? Correcto. Beber con moderación. Si va a beber, no conduzca. Correcto. Y si beba, beba con moderación. Y no coma mucho tampoco. Claro. Está muy escucha, Ricardo. Está muy gordito. Bueno, lo importante, ese uno. Y lo otro que es importante, que siempre salir acompañado, estar en lugares iluminados, coordinarse con los vecinos si hay que viajar fuera de la ciudad. Para que la casa no quede sola. Exactamente. Nosotros hemos hecho las coordinaciones pertinentes con carabineros, tanto en San José, en Pirque como en Puente Alto, para generar todos los dispositivos para generar seguridad, ¿no es cierto? Control de vehículos. Resguardo policial en las actividades que se van a realizar en distintas partes, ya incluyendo, ¿no es cierto?, la Vizcacha. Vamos a hacer esa parte, ¿no? Pero como la parte de la ciudadanía. La ciudadanía no puede, ¿no es cierto?, no podemos pretender de que en cada esquina o en cada lugar donde existe un previsible riesgo tengamos que tener, ¿no es cierto?, la policía o algún guardia de seguridad para proteger, ¿no? Vivimos una sociedad de riesgo y tenemos que saber gestionar los riesgos. Claro. Para evitar que estos riesgos sean peligro. Correcto. O que sean, ¿no es cierto?, efectivamente tengan una consecuencia de gravedad. Entonces, lo importante es hacer todas estas recomendaciones, ¿no es cierto? Les voy a dar una página web, ¿no? www.chilecelebraeldieciocho.gov.cl, donde están todas las recomendaciones, ¿no? ¿Puede repetirlo? chilecelebraeldieciocho.gov.cl, ¿ya? Ahí están todas las recomendaciones. Por ejemplo, es importantísimo, si es víctima de un delito, que hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer la denuncia, ¿no es cierto?, a carabinero. En fiscalía, ¿no? Hay un teléfono 600-818-1000, 600-818-1000, así que lo importante es que el gobierno, ¿cierto?, y especialmente la gobernación, ha realizado las coordinaciones pertinentes, ¿no? Correcto. Se han hecho también las fiscalizaciones a las fondas para ver el tema de la seguridad. Pero aquí hay una parte de la ciudadanía del autocuidado. Y este es un concepto muy importante, ¿no? Porque vivimos una ciudad compleja, vivimos una ciudad de riesgo, ¿no? Ya no somos el pueblo pequeño, no, de Puente Alto, ¿no? No. Somos una población distinta. Una gran ciudad, mucha heterogénea, muchos jóvenes, sí, jóvenes diversos, con ganas de carretear. Jóvenes, entonces, de 60 años. Exactamente. Como los presentes aquí. Como los presentes aquí. Yo soy el único adolescente. El único adolescente. Bueno, y lo importante es eso, que preparar el viaje, ¿no? Preparar el viaje al centro, a la fonda del Parque O'Higgin o a la fonda de acá. Preparar cómo viajo, cómo me regreso, ¿no? En Puente Alto hay fondas también. Sí, en las Vizcachas. En la Vizcacha. Siempre ir con el carnet de identidad, ¿no? Y lo importante es salir con los amigos o con la familia. O sea, que sea efectivamente una fiesta pacha muy seguras, ¿no? Muy familiar. El año pasado tuvimos algunos casos de detenciones por conducción. Eso le iba a preguntar sobre la estadística del año pasado. Alrededor de 20 personas fueron detenidas por conducción en estado de ebriedad y hubo, ¿no es cierto? 20 personas, sí. Para la comuna yo creo que estaba bien, estaba bien, pero la idea es que no haya nada. Recuerda que un conductor en estado de ebriedad es un arma de muerte, ¿no? Así que y hubo, ¿no es cierto?, dos personas lesionadas graves en un accidente. Entonces, es importante que este año no tengamos esa estadística, ¿no? Uh-huh. Eso, Mario. Mi querido Ricardo Clapp, ¿se siente aludido por la empanada? No, pero hay algunas cosas. O sea, Marco como profesor habla en bonito. Pero yo lo trataría de plantear otra cosa, o sea... Va a hablar como curado. Si, mire, estas fiestas son alegres y la tradición es así. Pero si está curado, no se agarra combo ni a chachazo ni un lado. Ese es lo primero, porque es lo peor. Déjese pegar. Esta es una fiesta... Segundo, el problema es que se anda acompañado. Si algunos amigos míos salen acompañados, la señora no lo van a dejar salir acompañado. También es otro problema. Entonces, aquí hay que tratar de que las cosas salgan bien. No maneje curado, esa cuestión de ebrio la gente no lo entiende, me dijo, curado, no hay que manejar curado. Por último, entregue las llaves a la señora, a alguien. O no lleve el vehículo. O vayas en micro, en taxi, todo lo demás, pero que sobre todo las fondas aquí en la provincia cordillera. Pero lo importante es que no tengamos que lamentar muertes, heridos, claro, después, y tengamos una fiesta bonita entre todos los chilenos. Oye, Ricardo, acabo de leer este, aquí dice, no pelee borracho. Claro, pelee antes de emborracharse. Claro. Antes de tomar, esa recomendación viene muy cerca, parece al lado tuyo izquierdo. ¿No es cierto, Ricardo? Lo que pasa es que Ricardo ha expresado lo que él sufre cuando sale acompañado. Ricardo, claro, está restringido. En este programa se desquita con el más viejito siempre. Bueno, yo creo que Es bueno hablar de la esencia misma de las fiestas patrias. Yo creo que las fiestas patrias es un reencuentro que muchos lo traducen en terremoto, en chicha, muchos lo traducen en una fiesta, una efervescencia familiar, pero yendo al otro extremo de lo que significa esta fiesta, yo creo que también celebramos, ojalá, la reivindicación de otras cosas, ¿eh?, que tienen que ver con el país, que tiene que ver ese día en la cual, como fiestas patrias, ¿qué celebramos? ¿Eh? ¿Qué es lo que celebramos a nivel país? O sea, yo creo que la celebración de la casa y las personas, aquí se ha dicho hasta el cansancio que hay que hacer, pero hay otras cosas. Sin duda. Mira, Mario, hay algo que a mí me llamó profundamente la atención, ¿eh? Esta semana tuvimos una huelga grande, una huelga ayer, ¿no? Ayer o anteayer, ¿no es cierto? En la dirección de Aeronáutica Civil, ¿eh? Pero ese compañero Pérez, el presidente de ese sindicato, que el cual yo me saco el sombrero delante de él, es el único que no ha pedido dinero. Si no está pidiendo dinero, lo que él está pidiendo, ¿no es cierto?, es una vuelta, ¿no es cierto?, en el tema de las imposiciones, ¿no es cierto?, de la seguridad social o de las pensiones, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que cuando uno ve tantos dirigentes que están coaptados por una u otra cosa, ¿no es cierto?, y vemos dirigentes limpios que son capaces de luchar por ese tema tan importante, porque nosotros los que estamos pensionados y que empezamos a pensionarnos aproximadamente a partir del 2000, sabemos las consecuencias de ello. Sabemos de pensiones precarias de 140 mil pesos a lo máximo, 160 que es la media. ¿Te das cuenta tú? Entonces, mis saludos, compañero Pérez, desde acá, desde la radio Puente Alto, por su excelente gestión, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué más te puedo decir? Sin ser aguafiestas, al mensaje que dio Ricardo Clapp respecto a las fiestas patrias, Ricardito, sin ser aguafiestas, lamentablemente has tocado un tema muy importante. Los sindicatos siempre hablan de plata, ¿no es cierto? Claro. Siempre hablan de, sin duda, de bonos. Muy pocos o casi nadie lucha por derechos, ¿me entiendes? No se lucha por reivindicaciones, la verdad. Siempre se ha traducido las negociaciones en plata, plata, plata y plata. Y si no nos dan plata, como que estamos mal. Yo creo que el tema de salir a hacer una lucha de ese tipo tiene que ver con el tipo de confianza y de conciencia sindical. Y ahí es lo que yo hacía alusión de que, mire, cuando uno va a negociar, muchas veces la cajita para esta fecha o los bonos para esta fecha se traducen en bonos y cambiados por derechos, que muchas veces debiéramos negociar. Y la gente feliz, la gente feliz que el 18 tenga su cajita, no mire el monto, lo que mire el gesto, o un bonito, y es feliz. Pero los dirigentes sabemos que eso es un momento, es un instante, y no está mal. Es un momento de asueto, un momento que uno se tiene que traducir en alegría, pero a veces se trasluce en dejar a un lado ciertos derechos que debiera hacerse para estas fiestas, justamente, que sea permanente, porque las empresas, cuando dan una cajita, no lo hacen permanente, lo hacen por, si uno ha negociado, lo van a dar, está negociado, pero si no ha negociado, no van a dar, o a veces dan una tarjetita de plata, ¿eh? Dan una tarjetita de 5 lucas, 10 luquitas y eso es todo, ¿entiendes? O una tortita por último, pero yo creo que eso hay que traducirlo en ciertos derechos también para estas fechas. Bueno, el derecho que tienen los trabajadores también del 18 y el 19 de no trabajar, sobre todo de los malls, de los negocios grandes. Eso es re importante porque los obligaban a trabajar y no podían estar con su familia. Todo el pueblo necesita tener derecho a la recreación, al esparcimiento. Es una cosa. Y esta fecha también tenemos que tomarla como chileno. O sea, hay chilenos que le hacen a la pilsen, al vino, al terremoto, a la chicha, y eso es muy bueno. Pero hay otros que en esta fecha, que no tienen nada que ver, también le ponen más al whisky, al coñac, al vodka, y eso es más extranjerista, es más extranjero. O sea, tenemos que tratar de recordar los que chicha, de la cueca, de las tonadas, de nuestra tradición patriota, y en ese sentido, digamos, tener una fiesta de convivencia entre chilenos. Solamente ahí manifestar de que hay dos tipos de chilenos en estas fiestas. Hay unos que lamentablemente trabajan. O sea, ahí están los de la bencina, están los de los restaurantes, si no, ¿dónde iríamos a comer? Están los de la farmacia, están los guardias de seguridad en todo lugar. Carabineros. Trabajan. Y los que no trabajan, lamento decirles que para que no trabajen muchas veces le hacen pagar horas. Es decir, esos días libres que tienen, lo trabajaron de alguna, o lo van a trabajar, o lo pactan, así como hacen el sándwich. Entonces, el único, mi querido Ricardo, los únicos que están obligados a no trabajar son los que tienen feria irrenunciable. Y lamentablemente ahí hay una discriminación, porque lo único que tienen eso son los que trabajan en el sector del retail chileno, es decir, los que son del comercio, pero los demás no. Entonces hay que legislar también para ellos, hay que tratar de, inclusive los que trabajaran estos días que son irrenunciables, para algunos, ojalá se les tradujera en días libres para los otros, para más adelante, ¿no es cierto? Y que tuvieran días libres, compensados. Yo creo que eso sería como una buena forma. Mira, hay gente que está... Pero ahí vamos contra el principio de... El problema que tendríamos que... Dale. El tema es que igual tendríamos que generar alguna tribu de levitas. Eso. Sí, porque si no... Porque si no, nadie trabajaría. Nadie trabajaría. No, el pueblo de Israel, nosotros usted sabe que... Ahora, los feriantes han resuelto este tema, ¿no? Descansan los días lunes. Sí, pues. Igual que los zapateros. El día lunes, tan libre. Los pesqueros, día lunes, tan libre. Mira, a mí me tocó estar en Sotero Río enfermo hace 3 años. Y ahí me di cuenta que las enfermeras, la auxiliar y en su mayoría, las casadas, las que tienen niños, trabajan 18 y... Sí. Y 19. ¿Por qué? Ellas trabajan, no sí. Están con su familia. Porque ellas prefieren estar con su familia para Pascua y Año Nuevo, que una fiesta más familiar. O sea, ahí se las arreglan, digamos, las que tienen niños de trabajar en este tiempo y no pueden estar fundamentalmente con su familia. Bueno, un tema largo, un tema que algunos se benefician, otros no, pero tal como dijo Marco, es verdad, si no... No se puede paralizar el país. O sea, cuando nosotros, como gente del retail chileno, estábamos negociando con los empresarios este tema con la Comisión de Trabajo, los empresarios dijeron: no podemos cerrar día domingo por calidad de vida. Nosotros exigíamos que todos los domingos nos dieran libre, porque el día domingo todo está con su familia, pero nosotros estamos trabajando. Justamente estamos trabajando para esos que descansan, que van al supermercado. Dicen: no, mi descanso día domingo. Vamos a ir con su esposa, se van a comer al mall y se van a comprar al supermercado. Pero ¿qué hay con los que trabajamos ese día nosotros y que nunca descansamos? Entonces el empresario dijo: no podemos cerrar, mejor le compensamos en dinero. Es decir, estaba comprando nuestro derecho de descanso y hacer vida familiar, calidad de vida, por plata. Y a veces se hace eso. Entonces yo estoy en contra de eso. Yo quisiera que un día también nosotros descansáramos y dejen de ir al mall, o por lo menos ese día cocinen en su casa. Oye, Mario, mira, los que somos más antiguos, los que somos más antiguos, no tan antiguos como Ricardo, no, obviamente. Pero Ricardo está embalsamado. Claro, pero fíjate, yo recuerdo que antes no se trabajaba el día domingo. No, pues, y el país funcionaba exacto. En una oportunidad yo estaba... Sí, pues. Yo cuando se funcionaba igual. Y se juntaban con los hijos, con la esposa. Oye, y hay países. Cine, y claro, y Mario, además fíjate que hay países que no trabajan el día domingo. ¿Eh? Hay países desarrollados, europeos, ellos, que no trabajan día domingo. Y ellos bajan, ¿no es cierto?, la cortina a la hora del almuerzo. Pero por supuesto, ¿eh? Que a mí me extrañó una vez estando afuera. Descansan de una la cortina, a 4. Claro. Y vuelven a trabajar. Entonces yo te digo, bueno, ¿y si funciona el país de perfectamente bien? Lo vamos a proponer para los servicios públicos, eso de... No, los servicios públicos descansan. Para los servicios públicos. No tienen problemas ustedes. Claro. Oye, una cápsula cultural. Bueno, usted sabe, el 18 de septiembre de 1810 se convocaron los criollos aristocráticos en el Cabildo de Santiago para apoyar al rey, ¿no? Fernando VII, que estaba preso en Bayona, en Francia. Luis Bonaparte engatusó a Luis IV, si no me equivoco, de España, que era el papá de Fernando VII, y logró, ¿no es cierto?, atrapar a su heredero, Fernando VII, y nombró, ¿no es cierto?, como rey de España a Pepe Botella. Pepe Botella. Claro, era el hermano de Napoleón. Creo que, ¿no?, lo conoce el Ricardo. Sí. Imagínese usted. Suéltenlo. Imagínese usted cómo sería ese caballero que le pusieron Pepe Botella. Pepe Botella. José Bonaparte. Bueno, entonces estaba Fernando VII preso en España. y José Bonaparte estaba, ¿no es cierto?, gobernando como rey en España. Entonces se generó una revuelta popular, ¿no? En que cada ciudad empezó a formar sus juntas, ¿no? De gobierno. Ah, ¿no? Mira. Claro. Entonces, porque en rebelión contra este rey extranjero. Entonces los criollos dijeron, pucha, Pepe Botella, ¿qué hacemos si nosotros no pertenecemos, digamos, a la corona francesa? Nosotros pertenecemos a la corona española, ¿ya? No pertenecemos a España, no somos de España, nosotros pertenecemos a la corona española. Pero como la corona española no está, está presa, no existe, está, entonces tenemos que darnos un autogobierno. Y ahí se provocó la junta. ¿Y por qué se celebra? ¿No? Se celebra porque, a pesar de que fue en apoyo al rey, al mismo tiempo, ¿cierto?, fue el primer acto de autonomía, ¿sí?, de decidir. Y de ahí, bueno, obviamente había un subtexto, ¿no? Había una intención claramente implícita, ¿verdad?, de que en el fondo ahí estaba el germen de la independencia instalado, ¿no? Eso es lo que se celebra el 18. Esta es una pregunta de PSU, ¿ah? Así que. Uy, qué complicada la pregunta. Hay que juntarse con Pepe Botella para poder otro lado. El punto número uno de la Junta de Gobierno de 1810 era apoyo al rey Fernando VII, ¿no? Pero como el rey no estaba, el punto dos, ¿no es cierto? Si el rey no está, nosotros no gobernamos. Está bueno, ¿eh? Está bueno, claro. Bien, sí, bien. ¿No? Sí. Hay que hablar con Vanessa Marimón, que nunca sea ausente de la gobernación. Parece que a ti te ha pasado en la mesa social, ¿no? Te ha pasado en mesa social. Está bueno, está muy bueno. Bueno, ha sido una conversación muy importante, muy interesante. Hemos dado ciertos anuncios. Si pudiéramos repetir la actividad y también algunas cosas para el 18, sería bueno para ir terminando con el programa. Repetir sobre la obra esta que se llama Colibrí, que es de Aracataca Creaciones, que se va a presentar, un tributo a Andrés Pérez, que se va a presentar acá en el Teatro Palermo el jueves 24 de septiembre a las 19 horas, que está en el marco, como decía Juan Marco, el tema en el marco de un proyecto teatral de inclusión y que va correcto. En proceso, y que ese proceso tiene dos audiciones el día lunes y martes desde las 3 de la tarde en el anfiteatro de la Gobernación. Exacto, se pueden inscribir en el Facebook de la Gobernación Cordillera. Correcto. Los interesados en pertenecer a ese proyecto grupo de inclusión. Exacto. Pero la obra va el día 24 a las 19. ¿Cuáles son las edades de las personas que se tienen que inscribir? ¿Algún requisito? Desde los 13 hacia adelante. 26 años más. De 13 a 26 años. Sí. 13 a 26. Correcto. Y también obviamente pueden ir a las audiciones jóvenes y tanto varones presencial como mujeres que tengan condiciones actorales, y condiciones que les guste. Actorales y condiciones diversas, claro, ¿sí? Correcto. Que estén dispuestos a dar ese paso de meterse en el mundo de la creatividad. Correcto. La creatividad es romper barreras desde uno mismo hacia el colectivo, y eso yo creo que eso es interesante, esta historia. Y lo otro, dar las gracias a la mesa por invitar nuevamente y hacer este ejercicio de reconstrucción de memoria, porque sin memoria no hay futuro posible que podamos al que podamos seguir avanzando en esta lucha que no termina. La memoria y la historia es parte de la identidad. Exactamente. Don Marco, ¿alguna cosa que le quede en el tintero? Bueno, como dijo Ricardo, para no ser tan profesor, no se emborrache este 18, claro. cuídese, no se cubre. Él recomienda no ir con la esposa. Bueno, esa recomendación no está como forma parte del gobierno. Es propia de CLAP. Es un tema de CLAP. Sí. Pero bueno, básicamente un llamado a cuidarse, a no ir solo, a celebrar alegremente, ¿no es cierto?, responsablemente, y estar con los amigos, con la familia, beber con moderación, no conducir si se bebe, cuidar nuestros objetos personales, planificar el viaje ¿ya? Y hacer las denuncias correspondientes en la fiscalía. Correcto. Ricardo. Bueno, dos cosas. Uno, recordar que el día 25 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Palermo vamos a discutir sobre cambio constitucional y asamblea constituyente. Y esperamos este 18 que sea un 18 bueno entre todos y que lo pasen bien. Y a los amigos, no se tomen toda la plata, porque si no, a fin de mes no van a tener ni uno. Y después van a tener que andar pidiendo préstamos. O sea, también no se gasten todo el billete, porque es un problema que se sufre en el camino. Mala experiencia ha tenido Ricardo. Muy mala 18. Experiencia, mala. Ricardo. Muy mala experiencia. Mala experiencia. Mala experiencia de todos los 18. Yo, bueno, compañero, yo, Rafael, primero que nada, saludando, ¿no es cierto?, a todos los expresos políticos de la provincia cordillera, y decirle que la próxima semana, con toda seguridad, que vamos a tener una reunión de la mesa de alto nivel en la que yo participo, y estaríamos convocando a reunión, ¿no es cierto?, los avisos los estamos colocando en la gobernación, en el PRAIS, estamos haciendo el anuncio también por radio, y volanteo. Eso. Muchas gracias, encantado. Rafael, por venir al programa, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por venir a nuestro programa, ¿eh? Y cuando quiera, porque está la mesa está servida y la puerta abierta. Muchas gracias y nada. No. Gracias, don Marco Barra. Agradecerle, gracias por traer el saludo de la gobernación a esta mesa y también a nuestros oyentes. Gracias a la radio y a ustedes por tener. Y esperamos que pasemos una buena fiesta como corresponde. Gracias, Ricardo. Gracias por venir y esperemos que. Vamos a tener en cuenta tu experiencia, que tú nos has recomendado en esta ocasión. ¿Eh? Pero siga al pie de la letra. Siga al pie de la letra. Amigos. La sabiduría disuchera de Ricardo. Amigos, con ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles de 12 a 1 y, como siempre, a triunfar. Gracias.